es un mensaje de Cooperación Mutual Patronal Seguros. En Olavarría, la oficina centralizadora de Cooperación Seguros, en Avenida Colón 2701, teléfono 424-867. Fin de espacio publicitario. 12.45 en todo el país, tal lo prometido. Del otro lado nos está escuchando Fernando Luis, el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría. Fernando, buenos días. Martín Rodríguez te saluda. Buenos días, buenas tardes, lo que corresponda. Este horario es complicado para eso. Buenos días, Martín. Bien, perfecto. Gracias. Buenos días. Fernando, queríamos hablar contigo por, bueno, las palabras que en el día de ayer la presidenta le ha dedicado nuevamente al sector agropecuario. Hacía tiempo, ¿verdad?, que no hablaba tan directamente al sector la presidenta. Entre otras cosas, primero habla de la ayuda que habría dado Dios, ¿verdad? Vino mucha lluvia y el daño es mínimo. Esto, creo yo, Fernando, se puede rebatir de manera muy, muy simple, ¿verdad? Sí, el daño es mínimo y eso es lo que seguramente le han informado a la Presidente, que es lo que a ella le importa para todo lo que sea la recaudación de retenciones de soja, porque las estimaciones están hablando de caídas en el rendimiento de menos de un 10%, no de rendimiento, de la cosecha. Esto estamos hablando a nivel país, ¿no? Las estimaciones están hablando de menos de un 10%. Entonces, bueno, a ella lo que le impacta es ese número, porque es realmente el dinero con el que cuenta el Estado para el Estado Nacional y no las provincias para manejarse a su antojo. Así que yo creo que ella está mal informada y habla de eso porque es lo que le atañe después, pero sabemos realmente que en muchas zonas las pérdidas de otros cultivos, como el maíz, ha sido muy importante. Estaríamos hablando de pérdidas de algo, tal vez algo menos de la mitad de la cosecha normal que hubiera sido. Uh-huh. Eso es mucho quebranto para mucha gente. Y estamos hablando de otras pérdidas que son también en otros cultivos que no son mencionados, como en el girasol, donde seguramente tendremos algo así como media cosecha y no mucho más que eso. Y tampoco ella está teniendo en cuenta todo el tremendo daño que han sufrido las cadenas forrajeras y la alimentación tanto sea del ganado para carne como de la lechería. Uh-huh. Porque en definitiva eso no se ve reflejado en la producción, porque es plata que los productores tienen que gastar extra en alimentación. Entonces, bueno, ella en su autoengaño de que no ha sido para tanto, piensa solamente en soja, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y la soja, por ser un cultivo que tiene una floración muy larga y tiene alguna posibilidad de recuperación, bueno, las estimaciones oficiales están hablando de más o menos 4 o 5 millones de pérdida de toneladas menos. ¿Solo, ¿sí?, en soja? Solo en soja, vale. Pero por eso, la caída en soja no es tanto, la caída en maíz sí, es casi de la mitad. Uh-huh. Y la caída de girasol no se menciona, y ya te digo, todo lo que es la caída de lo que es subclínico, que es, digamos, toda la afectación a la ganadería y a la ganadería de leche, bueno, eso tampoco lo está teniendo en cuenta. Uh-huh. Hablando... Así que un poco mal informada y otro poco por el sesgo propio de solamente ver al campo como productor de soja y fuente de recaudación de retenciones, es que ella dice eso. Uh-huh. Hablando algo del día a día que quizá la presidenta no se ocupó, digo, esta reducción en otro tipo de cultivos, como recién mencionabas vos, girasol, maíz y demás, ¿pueden llegar a tener algún tipo de impacto, además de en los productores, que de hecho ya se está viendo en algunos lugares con los pedidos de emergencia y demás, ¿puede llegar a tener algo de impacto, Fernando, en el mercado interno? ¿Vos crees que esto se sienta, digo, en algún encarecimiento el día de mañana del aceite o de la harina de maíz o de los alimentos que se consumen aquí en la República? No, el maíz no, porque el maíz tiene la misma desgracia que tiene el trigo, está regulada la exportación, así que lo que se ha perdido es saldo exportable. Bien. El consumo interno igualmente está está abastecido. Uh-huh. Y en el caso del girasol es lo mismo, son saldos exportables. Uh-huh. No, el consumo interno no está perjudicado, ¿no? O sea, nos manejamos todavía con un nivel de holgura en esos cultivos que da para que el consumo interno no sea afectado, ¿no? Está bien. Fernando, volviendo a las palabras de la presidenta, llamó a que contraten seguros multirriesgo, ¿verdad? En un acto en el que estaban entregando cierto tipo de seguros para productores del sudeste bonaerense que iba a pagar el Nación. ¿Esto es posible? ¿Esto está disponible en el mercado? ¿Conviene? ¿No conviene? ¿Qué podés decir? No está disponible en forma masiva. Vos no podés ir a acá a cualquier productor de seguros de Olavarría o cualquier empresa de Olavarría o que tenga oficina acá y pedir un seguro multirriesgo para tu cultivo de soja. Seguramente te vas a ir con una respuesta de que no hay. Uh-huh. Y si lo hubiera, las primas son muy altas, son muy caras, y tampoco cubren la totalidad de lo que ese cultivo hubiera rendido. Uh-huh. Sirven para asegurar a lo mejor una base, digamos, la base de la inversión directa, tal vez. Uh-huh. Pero no están disponibles, son caros y eso no se hace de la noche a la mañana. Ella probablemente piense que es como asegurar un auto, como que si te lo roban, la aseguradora paga la totalidad. No es así. Uh-huh. Ella cree que sabe de todo, pero no sabe de todo. No sabe de todo, ignora muchas cosas y habla por boca de ganso, porque termina diciendo cosas que no son ciertas. Sin querer o a propósito, un poco sin querer y otro poco a propósito, porque mucha gente cree lo que ella dice y mucha gente es engañada por lo que ella dice, pero los seguros multirriesgo no son masivos, no cubren la totalidad y son caros. Hay países donde estos seguros están subsidiados por el Estado, porque justamente es algo tan caro y además hace la seguridad económica del Estado, por eso el mismo Estado es quien se encarga de subsidiar este tipo de seguros. Vos fíjate que nosotros, el sector agropecuario le entrega retenciones, digamos, por 8.000 o 9.000 millones de dólares. Digamos que ellos tendrían alguna moneda, si se quieren asegurar, quieren beneficiar al productor como para pagar parte de la prima. Además, ¿no? Digo, ¿no? Viéndolo desde el sector empresario asegurador, digo, llega a tocar una sequía como la del 2008-2009. ¿Qué sucede con las empresas aseguradoras que tendrían, digamos, todo el mercado, verdad? Y las aseguradoras y las reaseguradoras. Y no solo eso, sino detalles a lo mejor que no son tenidos en cuenta, ni ella lo tiene en cuenta. La logística. Vamos a suponer, por ejemplo, Olavarría tiene 120.000 hectáreas de agricultura, ¿no? Uh-huh. Ponele, dividilas por un promedio de superficie de un potrero de 40 hectáreas o 30 hectáreas, digamos, tenés 3.000 o 4.000 potreros para revisar. Cada productor hace su denuncia individual. Los inspectores deben concurrir a todos los lotes. Claro. Los lotes no se revisan, no se saca una foto como se saca la foto de un auto si la bolló, se le rompió el farol o se le estropeó la puerta. Hay que caminarlos, es tiempo, hay que hacer medidas. Digamos, la logística es infernal, o sea, la cantidad de inspectores que serían necesarios, la cantidad de viáticos que serían necesarios. Hay que pensar en todas esas cosas, ¿no? Si esto fuera absolutamente masivo. Sí, hablando solo de Olavarría, además. Yo hablé de Olavarría, que es una región de agricultura chica. Ni hablar, si estuviéramos hablando de que tenemos que abarcar toda la zona núcleo, digamos, no sé, la cantidad de gente que haría falta para extraccionar todos los lotes. Por eso son detalles logísticos que no son tenidos en cuenta, hablando desde la ignorancia total. De todas formas, sí. ella es lo que no se equivoca, pero tiene una forma de expresarlo muy altanera y muy fea, es decir, bueno, tenemos que tender hacia una masividad de los seguros, porque hacen a la seguridad también del interior, hacen a la seguridad del comercio, a la seguridad de la vida de las comunidades. Pero pero hay que tender a eso, no es como que está a la vuelta de la esquina y la gente no lo toma porque es tonta. No es así, no existe bien. Eso. Bien. Fernando, la última, ¿se sabe algo de la declaración de emergencia, del pedido de declaración de emergencia agropecuaria para Olavarría, además de que está en estudio? No, quedó eso en verse para el día 22 de febrero, así que bien. Quedó pospuesto para el día 22 de febrero. De todas maneras, las emergencias, lo volvemos a decir, son espejitos de colores, no significa en lo concreto, significa muy poco. La verdadera ayuda sería, como ya hemos dicho otras veces, eliminar los roes de trigo, eliminar el sistema de roes de trigo, eliminar el sistema de roes de maíz, dejar fluir la exportación de carne. Esa sería la verdadera ayuda, sin tocar las retenciones, fíjate que te lo digo. Uh-huh. Pero nos entretenemos y publicitamos medidas como la emergencia que no pasa nada. Fernando, muchísimas gracias por la nota. Seguramente el sábado en Regional Agropecuario habrá algún otro tema de interés o este mismo para que los productores estén también enterándose por la radio. Bueno, Martín, muchas gracias. Un abrazo. Saludos grande. A todos. Hasta luego. Fernando Luis.